Hoy, 30 de enero, celebramos el Día de la Paz. Por este motivo, Onda Radio Almanzor se une a esta celebración. En primer lugar, estarán con nosotros los alumnos de Educación Infantil. Van a leer un cuento, El ladrón de palabras. El ladrón de palabras caza las palabras por la chimenea. Las lleva a su casa. Los corta. Los pone en tarritos. Los corta y se los enseña a sus amigos los pájaros. Crea historias. En todas las casas de noche saca las palabras. Una vez se cayó por una chimenea y le vio una chica. Le ayudó a levantarse y fueron buenos amigos. Y le llevó a la casa a ver las palabras. Una vez ha visto a una niña que se enamoró de ella. Y ha ido a verle, a ver las palabras bonitas. Se la ha llevado a la luna. Y fin colorado, este cuento se ha acabado. Y han elaborado un portavelas con vasos de yogur. Hemos pintado un portavelas. Y hemos pintado un vasito de cristal. Hemos escrito unas palabras de la paz. Y le hemos metido una vela. Y lo hemos colgado. Los niños de 4 años nos van a hablar de los signos de la paz y después nos van a cantar la tribu del amor. Hemos hecho con los símbolos de la paz una paloma de la paz, apretón de manos, mandela blanca. Dedos en forma de V. Manos blancas. Corazón con mano. La pipa de la paz. Símbolo cortón. Vamos a cantar la tribu del amor. Y ya me encontré un pajarito que me dijo así, nunca estés triste, no. Después de la tormenta viene un día hermoso de calor. No llores, por favor. Si me encontré una pajarita en la floresta, vive en una tribu cuya vida es una fiesta. Uba, uba, oh, a la tribu del amor. Tiruriruleleo, la gente canta, tiruriruleleo, la gente canta, tiruriruleleo, canta el amor. Ahora, segundo de primaria, va a hacer una poesía con las letras de la paz. Con las letras de la paz. Quiero una P, para parar, peleas y guerras que nos harán llorar. Quiero una A, para abrazar, peleas de amor que tú puedas soñar. Y ahora también, para el final, quiero una Z para buscar la paz. Hola, buenos días. Tenemos con nosotros a Menra y a Luis, que son trabajadores de CEPAIN. Y bueno, mejor que yo, pues nos decís vosotros en qué consiste vuestro trabajo. Hola, buenos días a todos y todas. Pues nuestro trabajo es, una de nuestras funciones es estar aquí en los colegios, en institutos y ver los alumnos y las alumnas y hablar de las culturas, de interculturalidad y de intercambio entre culturas, la convivencia, y eso es una de nuestras funciones. Por eso estamos aquí con vosotros y vosotras. Queremos hacer cosas bonitas, sobre todo lo que quiere CEPAIN, lo que queremos todos los que trabajamos en CEPAIN, es que al final consigamos aprender ¿a qué? A llevarnos bien, a resolver nuestros problemas sin violencia, a hacer cosas bonitas entre todos, en juegos, cuentacuentos. ¿Os gustan a vosotros todos estos juegos, estas cosas que hacemos? ¿Sí? Claro, pues eso es nuestro objetivo, uno de nuestros objetivos. Otra pregunta que tengo yo para vosotros es que ¿cuánto tiempo lleváis dedicando a CEPAIN? Pues Fundación CEPAIN en Extremadura desde 2007. Justamente desde el primer momento, el contacto con los centros educativos, los colegios y los institutos para ofrecer nuestra función como mediadores interculturales a nivel educativo a todos los niveles. Desde 2007. Pues muy bien, muchas gracias. Ahora los niños te van a hacer una serie de preguntas, ¿vale? ¿Qué es para ti la paz? Para mí la paz es... bueno, siempre digo, la paz siempre empieza desde nuestro interior. Tenemos que tener en paz con nosotros mismos, tranquilos. Ahí, si estamos tranquilos, ya podemos llevar esa tranquilidad, esa paz que llamamos a los demás. Ausencia de violencia, ausencia de pensamientos rencorosos, hacer bien, ayudar a los demás, son, para mí eso es la paz y funcionar, ¿vale? Luis, ¿quiere comentar? ¿Tú también? ¿Tú? Sí, y además, si os dais cuenta, todas las cosas bonitas que hacemos cuando, por ejemplo, jugamos, aprendemos de los demás, estamos a gusto, si os dais cuenta, todas esas cosas, las cosas que nos gustan en la vida, siempre, siempre ocurren en paz. Tenemos que estar en paz para poder funcionar y estar bien con nosotros y con los demás. ¿Por qué empieza una guerra? ¿Por qué empieza una guerra? La guerra cuando desde mi punto de vista, por avaricia, por intereses, por no llevar bien con los demás, yo quiero esto, otro también quiere, no podemos no saber compartir los bienes. Hay bienes en todo el mundo, para todo el mundo, ¿no? Entonces, si sabemos compartir bien, en paz, pues no habrá guerras. Pero como unos quieren más y otros quieren menos, y tienen intereses de cada vez tener más, pues perjudican a los demás. Pues ahí empieza la guerra, las peleas. Las peleas también empiezan en nuestra mente. Si pensamos mal y queremos, voy a ver qué puedo hacer para ganar más y perjudicar a otro, pues ahí empieza la guerra. Y luego ya llega a nivel físico, de los países, entre personas. Pero como he comentado antes, la paz siempre tiene que empezar en nuestro interior, en nuestro corazón. ¿Qué injusticias ves en el mundo? En el mundo ocurren muchas injusticias. Estamos, como veis, muchas veces los países, algunos países tienen mucho, otros tienen poco. ¿Por qué? Porque se ha hecho esas guerras a lo largo del tiempo para coger lo que no estaba allí, no lo queremos llevar nosotros. ¿Qué otras injusticias? A los hombres y a las mujeres se nos trata de forma diferente solamente por el hecho de serlo, por el país del que venimos. Hay muchas injusticias y todas parten siempre de ese egoísmo, de no querer a los demás. Por eso nosotros, ¿qué queremos como fundación, como compañeros? Siempre queremos hacer cosas que al final nos ayuden a estar mejor entre nosotros. Pero hay veces que nosotros mismos somos injustos con los hermanos, con los amigos, ¿no os parece? Hay veces que nos portamos un poquito injustamente con los maestros, las maestras también, ¿a que sí? Entonces, tenemos que aprender desde ya, cuanto antes, a darnos cuenta que los demás son muy importantes también. No todos somos, no todos para nosotros. A veces somos muy injustos también, hasta con las personas que tenemos cerca, ¿vale? ¿Qué harías tú para cambiar esa situación? lo que estamos haciendo ahora mismo. ¿Qué estamos haciendo? Hablar del paz, difundir la paz, hablar con los pequeños, con vosotros, con alumnos y alumnas, y los valores que, los beneficios que tiene vivir en paz. La guerra no es agradable, sin embargo, la paz, la convivencia, la tranquilidad, eso es lo que estamos, una de las cosas que estamos haciendo para promover la paz, es estar aquí con vosotros y contar qué nos parece. Y luego otras cosas, pues ayudar a otras personas, pero empieza siempre donde estamos, en nuestra comunidad. No tenemos que ir a lo mejor a otro lado del mundo para crear la paz. La paz la creamos aquí donde estamos, entre nosotros, en nuestro entorno. ¿Algo más que nos queráis aportar? Pues sobre todo que nos encanta que nos hayáis llamado, o sea, nos ha emocionado esta mañana cuando nos habéis dicho, nos ha invitado a participar de vuestro programa de radio para hablar de la paz. Nos ha encantado que vosotros hayáis hecho un trabajo de hacer una entrevista, de que queráis conocer qué es lo que hacemos. A nosotros nos ha emocionado y de verdad os damos muchísimo las gracias, porque a nosotros nos encanta también hacer cosas con los demás, como comenta mi amigo Merad. Entonces, yo os invitamos a que sigáis haciendo cosas con los demás siempre. Porque ¿cuándo se lo pasa a uno mejor? ¿Solo haciendo cosas o con los demás? Con los demás siempre, ¿verdad? Y además tenemos la suerte de que tenemos un colegio súper chulo, amigos súper guay, ¿no? Eso hay que seguir haciéndolo, ¿a que sí? Claro, entonces, de verdad que os queremos dar mucho las gracias por esto. Nos tenéis que llamar más veces y venimos más. Dibujamos, hacemos cosas. Hacemos murales, hablamos de la paz, hay muchas cosas. Entonces, si nos llamáis, pues volvemos, ¿vale? Ahora vamos a recitar una poesía. Muy bien, gracias. Bueno, yo sobre todo daros las gracias y nada, que esperamos vuestra visita. Muchas gracias por invitarnos. Gracias. Toca el turno a los alumnos de tercero que van a cantar Paz, Paz, Paz, de Juanes. Como la nueva semilla del futuro de la vida, somos los niños que cantan por la paz y la esperanza. Somos la nueva semilla del futuro de la vida, somos los niños que cantan por la paz y la esperanza. Dame la mano, vamos todos a soñar con la paz. Dame la mano, vamos todos a soñar con la paz. Paz, paz, paz. Paz, paz, paz, paz. Paz, paz, paz. Paz, paz, paz, paz. Paz, paz, paz. Paz, paz, paz, paz. Paz, paz, paz. Paz, paz, paz. Seguimos avanzando. Ahora los niños de cuarto de primaria presentamos algunos premios Nobel. Los niños y niñas de cuarto de educación primaria hemos conocido algunos premios Nobel de la paz, como Nelson Mandela y Rigoberta Menchú. También nos hemos acercado a Gandhi, un gran defensor y luchador por la paz, aunque no alcanzara el premio Nobel. Gandhi nació en la India y realizó sus estudios en la Universidad de la capital de su país y la Universidad de Londres. Fue asesinado un 30 de enero, por eso cada 30 de enero, todos los años se celebra el Día Mundial de la Paz y No Violencia. Gandhi dijo como: si quieres cambiar al mundo, cámbiate a ti mismo. No hay caminos para la paz. La paz es nuestro camino. No hay que apagar la luz del otro para lograr que brille la nuestra. Nelson Mandela fue el primer presidente negro. Luchó siempre por la igualdad y la paz. Luchó siempre por la democracia y en contra del racismo. Alcanzó el Premio Nobel de la Paz en 1993. Proclamó ideales como... Algunas palabras de Nelson Mandela, por ejemplo. Todo parece imposible hasta que se hace. Rigoberta Menchú, entre otras mujeres que hacen historia. Activista de los derechos humanos de Guatemala. Fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz en 1992. La paz no es solamente la ausencia de guerra. La paz es hija de la convivencia, de la educación y del diálogo. La paz es el arma más poderosa que puede cambiar el mundo. ¡Feliz Día de la Paz! Quinto de primaria nos va a leer una historia, Los siete caballeros de colores. Lo que hemos hecho ha sido trabajar sobre una historia que se llama Los siete caballeros de colores. Teníamos una base sobre la que cada uno ha hecho modificaciones y al final han salido distintas historias. Vamos a leer dos de esas historias que hemos trabajado en clase. Érase una vez, hace ya muchos años, en el reino de los colores, había siete caballeros, todos muy valientes y osados y muy orgullosos de su color. El caballero rojo decía muy satisfecho, mi color es el más bonito, mirad el fuego, las cerezas, las fresas y aquellas rosas rojas que parecen una llama viva. El caballero anaranjado le replicaba siempre, mi color es el mejor porque es el color de las nubes cuando se pone el sol. Enseguida se entrometía el caballero amarillo, no, mi color es el mejor porque es el color de la alegría y del oro. El caballero verde rompía a reír. ¡Ja, ja! Mi color es el mejor porque es el color del campo y de la naturaleza. Pero el caballero azul gritaba. Sí, claro, vuestro color siempre tiene que ser el mejor, pero el mío es el mejor porque es el color del mar y del cielo. El caballero añil decía presumido. Vuestros colores siempre serán llamativos, pero el oscuro no viene nada mal. Para terminar, decía el caballero violeta, el morado siempre soluciona todo, así que es el mejor. Una mañana apareció un caballero blanco, que les escuchaba todos los días cómo se peleaban por sus colores. Estaba triste porque el caballero se llamaba también caballero de la paz. No soportaba cómo se peleaban por sus colores. Se fue dándoles una oportunidad, pensando que mañana no discutirían por los colores. Volvió la mañana siguiente pensando que no se enfadarían, pero se equivocó y al final fue a hablar con los siete y les dijo, no discutáis, juntos sois paz, sois un arco iris. Los siete caballeros le dieron la razón y no volvieron a enfadarse. Eras una vez, hace ya muchos años, en el reino de los colores, había siete caballeros, todos muy valientes y osados y muy orgullosos de su color. El caballero rojo decía muy satisfecho, mi color es el más bonito, mirad el fuego, las cerezas, las fresas y aquellas rosas rojas que parecen una llama viva. El caballero anaranjado le replicaba siempre, mi color es el mejor porque es el color de las naranjas y de algunas hojas de otoño. Enseguida se entrometía el caballero amarillo, no, mi color es el mejor porque es el color del sol, de algunas flores y es el color de los limones. El caballero verde rompía a reír. Mi color es el mejor porque es el color de la primavera de muchos animales. Pero el caballero azul gritaba, mi color es el mejor porque es el color del cielo y del mar. El caballero decía presumido, mi color es el mejor porque es el color de la tinta y gracias a ella podemos escribir. Para terminar decía el caballero violeta, mi color es el mejor porque es el color de una flor preciosa y muy perfumada. Todos discutían, pero de repente vino el color negro y dijo, tengo una idea, podemos ir a casa del mago para conseguir una solución. Recorrieron el bosque para ver el mago y cuando llegaron a su casa, el mago tenía una solución, conseguir que todos tuvieran el mismo color. Los caballeros accedieron. ¿Pero qué color? Entonces volvieron a pelearse. Y el mago dijo, sería del color blanco, el color de la paz. Y por último, los alumnos de sexto han hecho un mural. Bueno, ahora nos explican. La clase de sexto hemos hecho un mural sobre la paz. Hemos retenido una silueta de una paloma, con palabras. que tienen que ver con la paz, como por ejemplo la amistad, el compañerismo, el respeto, la empatía, etc.